Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Qué lío, ¿no? Qué lío. Que sí, explícalo esta última frase tuya, Carlos, de que... a ver, te lo dejo vos. No, pero podemos hacerlo juntos porque vos creo que más o menos... Cuando levanto la cabeza sabes más o menos el pase a dónde va, ¿no? No, a lo que voy es a que me parece, y también voy a explicar este poquito, me parece que el juego es quién traiciona primero. Con la diferencia que de un lado no habría traición. Esto que vos decís, de que tenés reparo sobre qué tan fácil el propio, y salteo, el propio cristinismo, ya no kirchnerismo, sino cristinismo, le puede dejar, qué tan el camino libre le puede dejar el cristinismo a Scioli. Ahí no habría mucha traición, porque está muy claro que están como, en el buen sentido lo digo, alquilando un candidato que no es propio, ¿no? No es propio candidato. Es, bueno, un candidato que no cierra. No están enamorados de Scioli. En el otro caso sí, porque tampoco sería traición en términos estrictos, pero... esto de la continuidad que presenta Scioli debería romperse un poco. Sí. Debería dejar de ser una continuidad del gobierno. Y en este sentido me parece que es menemismo. Digo, no porque Menem fuera la continuidad de nada, porque no venía de un gobierno peronista, pero sí venía de un gobierno peronista previo. Es decir, la gente pensaba que el peronismo era eso que Menem no hizo. Claro. ¿No? Y aquella vieja frase de Menem diciendo que si yo decía lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Ajá. De hecho, hay gente que sigue recordando, gente del sciolismo hoy, que el único candidato, sobre todo cuando se habla de esto del shock, de la devaluación sí, devaluación no, el único candidato que en el año 99 no descartó devaluar en la época del 1-1 fue Duhalde y perdió la elección. Claro. ¿No? El único candidato que perdió la elección. Porque la gente lo que quería era 1-1, que siga el 1-1, pero sin corrupción, sin manos limpias. Entonces esa era la promesa de campaña. Eso era la alianza. No, seguimos con el 1-1, pero vamos a hacer un gobierno transparente. En fin. Y la verdad que en ese sentido, digo, se parece al menemismo y se puede parecer al kirchnerismo, porque lo que Scioli debe construir es el sciolismo. Es que no existe el sciolismo. Por eso, Daniel, lo que, Daniel es Scioli. Es que por eso digo, lo que debe construir es eso. Debe construir un sciolismo que se convierta en corazón del coyuntural del peronismo. ¿Cómo pasa habitualmente? Es imposible. ¿Cómo pasa habitualmente? Es imposible. Pero en un momento el menemismo fue corazón coyuntural del Partido Justicialista. Pero para que y haya, con el kirchnerismo pasa lo mismo. Para que haya un ismo, sí, tiene que haber algún grado de enamoramiento. Mm. ¿No? Sí. Es decir, peronismo obedece a una devoción totalmente, por Perón. Totalmente, sí. El alfonsinismo, una devoción por Alfonsín. Sí, sí, sí. Y así, siguiendo con los ismos. No hay enamoramiento por Scioli. No. No es un hombre de la política. Bueno, a esta altura ya sí. No es un hombre de la política. Bueno, pero a esta altura tiene ¿cuánto? 25 años en político. Digo, pero digo, a ver, no militó. Sí, sí, no militó en su juventud. No, sí, sí, total, la, total. La facultad, no tiene ADN colegio, político. No tiene ADN político. Total. ¿No? Uh-huh. No se preparó nunca para ser político ni para ser presidente y acaba de arañar un título de dudosa calidad académica uh-huh. en la UADE. Digo, no lo digo yo, lo dice la propia UADE, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Es decir, no es un hombre de la política. No cautiva, no genera. Es más, el peronismo está haciendo en la previa una de las peores elecciones desde el 83 a la fecha en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, sí, está bien. ¿No? Entonces, ahí está el punto, me parece que acá, que quizás este sea un análisis para la semana que viene o para el 23 de noviembre, si hay segunda vuelta, en caso de ganar Scioli. ¿No? Yo tengo mis serias dudas sobre las posibilidades reales que tenga Scioli de gobernar. Uh-huh. Este es el corazón de lo que nadie se anima a hablar. No es que nadie se anima. No lo podemos empezar a hablar porque todavía no ocurrió. Claro. No, y además todo... la verdad que no es que nadie no se anima. Claro. Todo el mundo tiene miedo a quedar pegado. Todo el mundo tiene miedo a que después le pasen el audio, como hicimos recién, y digan, ah, mira lo que dijiste vos, mira cómo gobernó 20 años, por decir cualquier cosa. Sí, claro, bueno, ¿no? Sí, pero... Sí. Que en muchos casos pasa también con las encuestas, ¿no? Que siempre estamos ahí. Sí, estos días son casi un papelón, digamos. Lo que yo digo, que en algún sentido, y en ese sentido, bueno, valga la redundancia, dejo la puerta abierta, no por no arriesgar en lo que digo, pero... la verdad que después de Kirchner había que pensar un poco esto. Kirchner no tenía ni una unidad básica a su nombre. No tenía medio seguidor. No. Y se convirtió en el Estornauta después, quiero decir. Digo, a mí me parece que por eso, si no hubiera mediado esto, yo te digo, sí, no tengo ninguna duda. Ahora, una endija, yo dejaría. Está bien. Yo tengo la sospecha que a diferencia así de Kirchner, algo parecido puede ser, y le habrá tocado a Menem, en este caso no hay chance de lucirse. Quiero decir, el próximo presidente, sea quien sea, va a pagar costo político. Sí. Va a pagar por costo político. No puede dar, no tiene buenas noticias para dar, al menos por un tiempo largo. Más Scioli que Macri. Más Scioli que Macri. Macri tiene más margen para a quien echarle la culpa. Scioli no tiene margen para quien echarle la culpa. Claro. ¿No? Ahí hay un factor, me parece, determinante. Yo no veo la creación de un sciolismo, no veo la creación de una épica, no veo... veo serias dificultades para gobernar. Uh-huh. Y es más, creo que en caso de ganar Scioli la presidencia... Los aliados de Scioli son Macri y Massa. Porque creo, estoy íntimamente convencido, que importantes sectores del cristinismo van a por el poder. Sí, creo que en ese análisis, habría que hacer un acápite especial para la provincia de Buenos Aires. Tema que te invito a debatirlo en el próximo bloque. Último bloque, vamos por la provincia de Buenos Aires.